el acta cargada en un pendrive, debido a que hace dos días que no estamos sin internet, no habíamos podido descargar el acta de la última reunión, es la que socializó Mercedes, que todos más o menos estábamos de acuerdo. Yo la imprimí para poder leerla, faltaba agregar los alumnos que dice Mercedes que ustedes completaron, y una partecita que era copiar el tema de la resolución que habíamos estado hablando, del 2090/15, que era para copiar textual. Bueno, empiezo si le parece. ¿Puedes leer? Si me hace el favor, decirle. Uy, chichita. Bueno. Bueno, fecha 26/4/2018. Presentes profesores Juan Martínez, Pablo Juan Caldo, Beatriz San Martino, Juan Carlos Ramírez, Martín Almirón, Ana Caballo, María Isabel Díaz, Renata Carlini, Renata Lucini, María Eugenia Reguejo, Regina Rivalosa, Martín Morales, consejero estudiantiles, Gabriel Acosta y Facundo Rini. Luego ingresa el profesor Gabriel Acosta a las 17:32 horas. Oyentes, estudiantes, García, Humberto. Sí. El secretario avisó ayer que no venía. Y la secretaria mandó un correo hoy también avisando de que no venía. Pregunto, ¿y no puede venir Silvia o Irene? ¿Y ella en su lugar? Yo creo que son de otra área ella. No sé, están, porque no. Están en alumnado. La parte de secretaría es Martín y Maris. Cuando se discutía esto al principio, empezamos más o menos, en realidad, ¿qué validez tienen nuestras actas? Porque en realidad el que valida las actas es el secretario. No puede haber reunión de consejo sin secretario. O sea, no podemos hacer como si nosotros fuéramos secretarios. Deberíamos no sesionar. Eso es así. Este es mi equipo. Yo lo que desconocía. Sé que estas cosas estaban ya. Sí, en el rol de lo que yo he leído no dice nada sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre el tema de que si no está el secretario no tiene validez la reunión. ¿El acta? Sí. ¿Pero los que toman acta en realidad tienen condición de secretario en ese caso? No, tampoco lo dice. Te dije que el secretario tiene que estar, porque aparte es parte integrante del consejo. Sí. Bueno, yo diría, lo podemos decidir entre todos. Yo digo como para ver si continuamos o no. Yo no sabía que Marisa había unido a venir. Nosotros tampoco sabíamos que no era. No, por eso. Ayer, por ejemplo, yo te la saludé a las 10. No, yo ayer le pregunté y ayer me dijo que venía porque... Ah, venía. Yo, como a veces ha faltado los días de consejo, yo le pregunté a Martín y Martín me dijo, no, yo ya tengo un turno, yo ya avisé... Pero le pregunté a Marisa antes de irme y me dijo que sí, que venía. No, no, porque avisó que faltaba. Ah. Hoy llegó un mail cuando yo estaba revisando a ver la respuesta que tenía sobre el mail que había mandado anoche. Me encontré con el mail de ella que decía que no venía. Yo quiero decir que en realidad es un emergente que no estén los secretarios porque no es la primera vez. Y primero, recordemos la reunión pasada que la secretaria se fue descompuesta por situaciones que pasan acá, digamos, no es que faltan porque justo, no sé, ¿qué les pasó? Es un emergente del malestar institucional, de las políticas, de ciertas acusaciones que se han dado, y no es que faltan porque sí. Eso es obvio, no es que soy un gran analista para pensarlo así. Digo porque eso también amerita, y es lo que venimos reclamando hace tiempo, de tomar cartas, digamos, de empezar a resolver las cosas de verdad, de hacerse responsable de las políticas, etcétera, porque si no parece que la gente falta porque sí, justo se enfermó, y no es así, y hay responsabilidades. Bueno, alguien más quisiera algo más con respecto al tema de la tarjeta. Yo digo como para tomar una decisión y ver o si suspendemos la reunión o si continuamos. Entonces, Sí, mira, perdón. Sí, no, porque todavía no se decidió. Estamos viendo si hacemos la reunión. Sí, está bien. Que es un emergente, no lo podemos obviar. A esta altura, si leemos el acta, si hacemos en perspectiva en el último tiempo, estamos en una situación de conflicto. Lo planteé cuando iniciamos la reunión de consejo anterior. Lo que me pregunto es, porque si no queda solamente en el ámbito administrativo en decir, bueno, faltaron porque está enfermo, está bien, no estamos planteando esa situación. A mí en particular lo que me preocupa, no solamente por esta reunión, sino particularmente porque creo que es la primera vez que secretaria tiene tanta, se transformó en un actor político clave. Pero no porque nosotros lo hayamos transformado en un actor político clave, y lo planteo desde este lugar. Porque la problemática institucional, que en la cual vos sos responsable, Juan, como responsable político de esta, como director de esta institución, se vio entorpecida, o creo que se rompieron determinados vínculos. Y me parece que lo que pasa con secretaría tiene que ver con eso. Porque no es solamente esta ausencia hoy, sino que hay muchas cuestiones que se fueron planteando en respecto al funcionamiento institucional y que recayeron sobre, particularmente sobre Marisa, sobre la Secretaría y sobre Marisa. Y una carga muy fuerte, una carga emocional y laboral muy fuerte. Entonces yo me pregunto si respecto a esta problemática tuvieron una acción de comunicación y de acuerdos para que funcione efectivamente la Secretaría. Porque dependen muchas cuestiones, y desde Secretaría, de la función que tienen. Pero esas funciones de la administrativa que tiene la Secretaría dependen de vos, de las decisiones que vos tomés. Entonces me pregunto, y te pregunto, sí. Si, porque hubo problemas fuertes a partir del año pasado y a fin de año, y este año, fuerte, donde recayeron todas las responsabilidades en este sector. Yo me pregunto si tomaron cartas en el asunto. Establecer un diálogo, una forma de trabajo, una modalidad y un trato particular, porque ustedes dependen, así como dependen del Consejo, dependen del funcionamiento y del buen funcionamiento de la Secretaría. Y hay muchas cuestiones. Fíjense que la carga horaria y las cuestiones de horario cayeron en la responsabilidad de Marisa, y no, responsabilidad tuya. Lo que ocurrió al principio de año, cuando comenzamos el ciclo electivo, y la falta de docentes y los horarios mal organizados, fue una responsabilidad tuya. Pero no vos, por una cuestión personal que lo estoy diciendo, lo estoy diciendo por la función que cumplí. Entonces, concreto, ¿hubo acciones dirigidas para resolver esta problemática? Hoy me entero que, por ejemplo, en la administración también ocurrió lo que había ocurrido en historia, o sea, hubo un problema de espacios no cubiertos, docentes no cubiertos, que ni figuraban siquiera en la grilla horaria. Entonces, no es responsabilidad de la secretaria, no es. Si algo no está funcionando, el responsable es el director. Entonces, para solucionarlo, ¿qué acciones llevaron adelante? ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a resolver? No cómo vamos a resolver el problema de horario, sino el vínculo. El vínculo. Porque cuando hablamos del problema político institucional, es el problema de los vínculos. Que hay que permanentemente trabajarlos, permanentemente establecer acuerdos, generar un buen clima de trabajo. Y eso sí es tu responsabilidad. Entonces, esa es la pregunta. Si están accionando, no para cargarlo administrativamente, no para ver a qué hora sale y a qué hora entra, sino para mejorar la calidad de trabajo. ¿Sí? A mí me sorprende que en una comunidad educativa ocurra esto, cuando yo, mi otro trabajo es un organismo fiscal de recaudación de impuestos. Y estas cosas, no solamente es que nos basamos en las normativas, sino siempre en qué clima de trabajo se genera para funcionar. Y estamos hablando de un organismo duro respecto a los objetivos. Entonces me pregunto si esto, si entablaron un diálogo que tienen que hacer, a lo mejor diario, no sé. Pero la vemos a Marisa y la verdad la vemos superada por la situación. Superada. La semana pasada, Pablo, estuvimos con la cuestión de llamar a Luco. No es Marisa la responsable. De respecto a la convocatoria, no fue Luco, sino que la materia de segundo año que toma una docente, que era la última en la grilla, y se modificaron los horarios en función de la necesidad de los docentes. ¿Qué pasa si el resto de los docentes de arriba se enteran de esta situación? Porque podrían, otros que tenían interés en tomarla, podrían haberla modificado. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, Marisa se equivocó. No, por favor, Gabriel, porque si no va a ser una carga tremenda para ellos. Gabriel, ¿sí? ¿Cuál sería la materia que estás hablando? Después, con respecto a la comunicación, tanto con Marisa como con Martín, yo hablo diariamente con ellos, nos hemos reunido varias veces. Si bien lo de Marisa, digamos, ha eclosionado en el último tiempo, ya desde el año pasado, por ejemplo, ella se le ha manifestado una problemática y, digamos, yo me doy cuenta y lo hemos hablado, a ella no le gusta tomar actas de la reunión del Consejo. Con respecto a su trabajo, por eso siempre venía Martín. Cuando está Martín, viene Martín. Años anteriores estaba siempre Martín, por ese motivo principalmente. Martín está atravesando, no es que no faltó hoy específicamente, ha faltado varios días por problemas familiares y de salud. Por ejemplo, el lunes faltó, ayer vino, hoy faltó. No es un problema específico del ámbito del Consejo. Yo sí me he reunido, nos hemos sentado a charlar, sobre todo el tema del llamado a las materias que están libres. Se ha conseguido ya docentes para varias materias, se ha informado, y se sigue en el camino de seguir buscando. Sí tengo que resaltar, como vos decís, que la responsabilidad última es mía, y lo acepto porque soy el director. Sin embargo, tampoco puedo dejar de avalar que, como equipo directivo, también la problemática que han tenido en Secretaría se refiere más a las acciones de Pablo que a las mías. Que por supuesto lo he charlado con él, y bueno, él por su lado ha hecho algunas cosas que se han manifestado en esa disconformidad y en esa relación un poco que se ha roto principalmente con él. Yo considero que no conmigo, pero bueno, sin duda como equipo directivo somos ambos responsables de lo que está pasando. Es insoslayable que no se puede... ¿Se reconoce que hay un emergente por la situación? Considero que hay un emergente, considero que lo he tratado, y lo podemos reunirnos con ellos acá y charlarlo. Hay ciertas acciones que un poco están entorpeciendo esta relación y que bueno... ¿Por qué decís acciones que entorpecen nada? Porque hay un vínculo institucional y ahí sí sos responsable. Sí. Yo lo acepto. ¿Vos detectás que hay acciones que entorpecen ese funcionamiento? Y ya te digo, algunas cosas que Pablo ha planteado y se han discutido, y no digo que en algunas no tenga razón, pero se han discutido mucho tiempo y eso ha provocado malestar. O sea, todavía no hay un acuerdo. Lo hemos hablado, claro, del motivo, de por ahí el descontento que hay, de cómo solucionarlo. Yo personalmente, pero tenemos que hablar como equipo directivo, por supuesto, yo no tengo ningún problema con ninguno de los secretarios. Pero bueno, han sucedido cosas que han... esa relación buena que teníamos... Hay un descontento que se manifiesta. Bueno, yo quería agregar a lo que dice Juan. Yo asumí en junio, o sea, hace varios meses, de junio hasta ahora, yo estuve hablando con los compañeros, porque los consejeros son colegas más de alumnado y de secretaría. Lo que yo identifiqué que se los compartí, ver las formas, situaciones, etcétera, de la importancia de que todos los que participamos en el instituto, que necesitamos cumplir nuestro horario. ¿No? O sea, cumplir nuestro horario porque es una cuestión de igualdad. ¿No? Entonces, lo digo esto porque yo no lo sabía, o sea, cuando yo asumí, me enteré porque estoy todos los días, hay uno ve todo el movimiento institucional, me enteré ahí que en vez de cumplir 6 horas reloj, cumple Juan, cumplo yo, cumplimos todos, el personal de alumnado, de secretaría y de biblioteca están cumpliendo 5 horas. Entonces yo lo único que hice fue, primero, en junio, como cualquiera que llega, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? ¿Si hay fundamentos? ¿Si hubo un acuerdo en algún momento? ¿Alguien lo avaló? Etcétera. Como para entender, digamos, la situación. Hablando con estos compañeros, se hacía referencia a acuerdos internos. Bueno, eso que van a ver. Ya estuvo planteado, ya está aclarado. Está bien, Gabriel, yo quisiera terminar la... Sí, para ver ese efecto, que ya sabemos cómo fue, cómo está hoy. Yo como escuché, quisiera comentar. Esto fue, yo se lo fui planteando en junio, se lo fui planteando en agosto. Entonces, en un momento en que Juan se tomó 15 días, porque tenía licencia no ordinaria, que no se había tomado el principio de año, entonces yo ahí les comento, miren, yo necesitaría que cumplamos todos los que tenemos cargo el horario, porque yo ahora quedo a cargo del instituto y fue una cuestión de responsabilidad civil y necesitaría. Entonces ahí, yo apuntaba, digamos, a explicar la situación. Bueno, eso no, digamos, no hubo forma de que se pueda entender de lo que era responsabilidad civil para que quede a cargo, ¿no? Entonces, yo les comenté que es importante que todos juntamos. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a secretaría específicamente, se sumó otro tema que tampoco sabía y que yo lo vine hablando despacio por la trascendencia que tiene, por las consecuencias que tiene. Lo que le voy a comentar es la importancia de tener un control de asistencia. Yo lo que les dije, lo único que les, digamos, que les decía de a poco, bueno, podemos ver, está bien, si no hay un control de asistencia, bueno, podemos ver las formas, etc. Desde junio hasta diciembre, no hubo forma de ver que la secretaría, al menos de lo que yo entiendo en todos los institutos donde yo trabajé, tanto en la ciudad de Santa Fe como en Paraná, el que se encarga del control de la asistencia es la secretaría. Y el control de asistencia no significa la persecución, significa identificar quién faltó, más allá de que si la persona avisa que faltó o no. Entonces, yo le digo, no, miren, o sea, ustedes tienen que identificar quién es el que viene o no, y bueno, si alguien no avisa, o te avisa, le tiene que pedir la licencia correspondiente. Entonces, bueno, después hay muchos compañeros que viajamos, bueno, uno puede extender el plazo. Disculpe, pero me parece que no. Interrumpir, porque no podemos hablar de los secretarios sin su presencia. Disculpame, por favor, pero yo quiero terminar el uso de la palabra. Sí, pero perdón. Y además son temas que ya hablamos, Pablo, yo eso hoy ya lo discutimos. El uso de la palabra. Hay compañeros acá sí, que esto no lo escucharon. Entonces yo quiero que lo escuchen por mí y quiero, así como yo respeto el uso de la palabra para los demás. Yo no quiero faltar el respeto, pero también hay que respetar a los que no están. No podemos hablar sin su presencia y sin la posibilidad de que ellos hablen. Yo quisiera terminar el uso de la palabra y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, lo que yo... Conste que, bueno, porque no sé si está tomando nada tampoco. Está bien, no contan nada. Está bien, bueno, estamos hablando. No contan nada. Está bien, perfecto. Entonces, sí, y pero es tu versión solamente. Lo que yo, está bien, lo que yo quiero plantear con respecto al control de asistencia es que lo que se estaba generando por la falta de control de asistencia es que haya una gran cantidad de ausencias sin pedido de licencia correspondiente. Una gran cantidad. Lo corroboré porque a fin del año pasado no hubo ningún descuento por falta de licencia de no entregada. Ninguno. Entonces, por estas dos cuestiones, yo desde junio hasta fin del año pasado intenté por todos los medios de normalizar esa situación. Como eso no se normalizó, lo único que yo hice fue presentarle el reclamo a Juan, con mi compañero en el equipo directivo, y a su profesor. Después yo no hice más otra cosa. Yo quisiera hablar, perdón, quisiera decir algunas cosas. Primero, tratemos de no gritarle a Mercedes. Uno. Sí, bueno, no. Lo que pasa es que ya, o sea, uno. El ahora respeto hay que respetar el uso de la cuando palabra. Estoy hablando yo, hay que respetar el uso de la palabra. Una vez. Segundo, las cosas que estabas diciendo como ciertas fueron figuras en acta del año pasado y que el director fue el que te contestó directamente citando un artículo del RAM o del Royce, donde justamente dentro de las funciones del director dice que es él al quien le corresponde acordar horarios. Y que él había acordado los horarios. Bueno, por eso también creo que esto de que hay gente que no está el año pasado, pero bueno, de última que vayan a las actas estas para ver cómo fue ese tema. Que donde el director explica que esos acuerdos son acuerdos que están dentro de la normativa, que están dentro de la legalidad, y que le corresponde al director, y que el director habló con... O sea, hizo su trabajo como corresponde. Está todo dentro de la normativa, está todo legal, está todo citado, cuál es el artículo del ROI, que lo avala el director para hacer. Y por otro lado, estabas diciendo que esto también, ya se habló el año pasado, estabas diciendo que en alumnado de secretaría tenían acuerdos internos donde no cumplían las 6 horas reloj porque se iban a las 9. Pero nosotros hemos tenido varias reuniones de sección los días viernes donde vos te retirabas a las 6 de la tarde. Entonces, de 4 a 6 no son las 6 horas. Entonces, ese día vos tampoco lo estabas cumpliendo. No lo estabas cumpliendo porque los jueves y los martes, era la explicación que habías dado, venías antes, entonces compensabas esas horas. Bien, yo de cuestión administrativa mucho no entiendo, pero sí entiendo de estos acuerdos. A ver, si vos tenías un acuerdo, ¿por qué los otros no podían tener un acuerdo? No entiendo por qué. A ver, si vos tenías este acuerdo de venir martes y jueves a la hora previa, entonces el viernes te ibas a las 6, que no me interesa cuál era el acuerdo. A ver, si estaba aprobado por el director... Si funciona, alguien se necesita en la prehora, los martes y jueves, está perfecto, está todo bárbaro. Ahora, si se mantienen algunos acuerdos, bueno, que se mantengan todos los acuerdos. Eso es lo que yo también dije el año pasado. Bueno, frente a esto nunca tuve respuesta. Entonces, hay varias cosas que se están diciendo y que hay 4 compañeros que el año pasado no estaban y que todo esto nos enoja porque... ¿Cómo que nos enoja? No sé, pero... Se está faltando a la verdad, me parece, porque hay contestaciones del director que no se están citando y que hacían referencia a eso, y hay cuestiones, sobre todo con los acuerdos, que frente a determinados acuerdos son motivo para, no sé, enjuiciar o denunciar o lo que sea, y con otros acuerdos no, con otros acuerdos está bien. Entonces... Me parece también esto tener presente. ¿Qué pasa con este tema de los acuerdos? Como si fuese algo ilegal. Gabriel Martín. Igual es una conversación lo que estamos haciendo. Es muy informal. Pero, sí, pero para evitar informal. Que nos griten, por lo menos. Igual. Sí. No, bueno que no nos griten. Bueno, quedo con una conversación, Juan. doy mi parecer y lo que se visualiza. Una institución no puede ser bicéfala. O funcionan como equipo, con un mismo criterio y hacia un mismo objetivo. Esta situación que plantea Pablo ya estaba explícita, escrita, y debería estar resuelta políticamente. Cuando digo políticamente, como espacio público, en función de un acuerdo para que las cosas funcionen con cierta dinámica. Si a Marisa la sobrepasa la lectura, la escritura de actas, hay que ver cómo se resuelve eso y lo tienen que resolver ustedes. Vos, fundamentalmente. Lo que me parece que cada vez que intervienen, son dos miradas distintas, que está bien, pero no hay acuerdo entre ustedes. Y eso lo tenés que resolver vos. Esta situación que está viviendo, yo planteo y creo que es una emergente esta situación, lo de secretaría, y además te pregunto si previeron la carga de trabajo que tienen, la carga a resolver tanto alumnado como secretaría con dos personas, solamente con dos personas, y a su vez de la carga administrativa están teniendo la carga política o la responsabilidad política de los acontecimientos. Entonces no vamos a discutir del pasado, de qué pasaba, porque aparentemente había una cierta dinámica institucional, y vos lo planteaste. Sí. Había acuerdos internos, había una dinámica. Entonces, ¿cómo vas a resolver esto, esta instancia hoy donde no hay acuerdo? Donde estamos ya viviendo reuniones de consejos extraordinarios, malestares por el funcionamiento, por el entorpecimiento del funcionamiento. Creo que Pablo asumiste una cantidad enorme de funciones administrativas y funciones, me parece que superaste lo administrativo, porque en esta instancia de conflicto que se generó, la generaste en ausencia de Juan. Y eso fue un efecto político el que generaste, porque se rompió el funcionamiento de los acuerdos. Tendrías que haber, en principio, desde lo político, como regente, no como director. Vos actuaste como director. Director a cargo. Pero después seguiste como director. ¿Por qué? Respeto tu opinión. No, no la está. Vos escuchás, pero lo traducís desde otro lugar. Entonces te voy a decir por qué. Porque el responsable, vos tuviste un periodo solamente de reemplazo. 2 semanas. Una semana es que generó esto. Bastante conflicto en una semana. Bastante conflicto político. ¿Y por qué te lo digo? Porque tendrías que haber respetado el cargo de Juan, haberle dado tu opinión, haber construido una alternativa que él la encare. Porque hoy no puede desandar ni resolver esa trama que hoy está caída. Ese acuerdo, esa forma de funcionamiento que tenía la Secretaría, para tu parecer era malo, pero hoy el efecto que tuvo tu solución al conflicto es esto. No estamos pudiendo funcionar. Entonces me parece, esto es solamente como una puntita de muchas cosas que podríamos empezar a plantear y que las tengo anotadas, que cada vez observo cada vez más esta dualidad de poder. No puede funcionar una institución con la dualidad de poder cuando tiene un determinado funcionamiento y una determinada estructura. En una semana, Pablo, vos observaste esto, pero actuaste como si fuera un proceso anual. ¿Y por qué te lo digo? Vuelvo a insistir. Como regente, tu función tenía que responder a Juan, al punto de vista de Juan. Vos actuaste, es más, por escrito a Juan y a la supervisora, lo dejaste en evidencia a él, lo mataste. Vos hiciste una denuncia por escrito, que es una denuncia política. ¿Y sabés por qué es política? Porque cuestionaste los acuerdos en el que era responsable el director. En una sola semana. Vos decís, sí, pero la normativa responde a esto, el funcionamiento tiene que estar dentro de las normas por un criterio de igualdad. No. Las normas no contienen la vida institucional de ningún tipo de institución, menos de una educativa. Son un aspecto, es un borrador. Lo demás tiene que funcionar en función de acuerdos, porque sabemos el despelote que es este país y en la medida que no tengamos acuerdo nos vamos a ir al tacho. Esa es una cuestión política. Y el acuerdo que tendrías que haberte planteado vos y te exigimos es que vos, cuando ves una anomalía ahí, tendrías que haber respetado la figura del director. Porque cuando vos le hiciste por escrito la supervisión, lo denunciaste a él, no a la secretaría o a los acuerdos internos. Porque el responsable de cómo funcionaba es él. Y esto que generaste, la responsabilidad la vuelve a tener él. Y vos decís, está bien, vos actúas de acuerdo a la normativa, a lo que crees que es justo y todo lo demás. Es un punto de vista. Está bien. Es suyo. Bueno, está bien. Pero vamos a ver los efectos. Los efectos, y ahí sí lo que vos rompiste con él es el acuerdo para funcionar. Vos funcionás solo, Pablo. Cuando vos lo denunciaste, denunciaste esta situación, lo denunciaste a él. El que generó... Odio los celulares, no sé por qué me regalan estas cosas. ¿Eh? ¿Pon en silencio? Sí, yo acá. Perfecto. ¿Se entiende lo que vos y Juan? Sí. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vas a poder funcionar vos? Primero para resolver esta situación y para resolver una situación donde él tiene un punto de vista totalmente en desacuerdo al tuyo, y si no está de acuerdo con vos, si vos no estás de acuerdo con él, él va a enviar una nota a la supervisión, a superior, no sé a quién, denunciando lo que él no está de acuerdo. Y no funcionamos así, no puede funcionar así. Vos no sos el regidor del orden colonial, de la corona. Vos sos un regente, una pieza administrativa en el funcionamiento institucional del cual es él, el responsable político, y el consejo académico es la otra pata de la responsabilidad política. Nosotros somos responsables políticos. También necesitamos a sí, pero... Espera, espera un momentito, Juan. No, te pueden esperar. No, no, decirle que hubo un rayo y no hay internet. Por favor. Quiero que visualices esto, Juan, porque así no va a poder funcionar, porque si no estás con un consejo que está cuestionando el funcionamiento directivo. Pero no solamente eso, vos decís que escuchás, Pablo, pero lo que vos no estás de acuerdo, ¿qué haces? Cuando vos no estás de acuerdo con algo, ¿qué haces? Lo escribís, lo ponés en desacuerdo, lo dejás plasmado en acta y también se lo hacés saber a la supervisora. Vos, cuando actúas de ese modo, vos, Juan, ¿estás de acuerdo con ese modo? Entonces eso, hay dos cabezas visibles en el funcionamiento institucional. Si ustedes dos no actúan de otro modo y vos no te adaptás a la mirada política de Juan, Juan explota. Y vos me decís, es tu mirada, pero mi criterio es seguir. Lo vas a hacer así. ¿Y sabés cuál es el problema, Pablo? Este, el de hoy, es que estamos en una crisis institucional, que Juan no sabe cómo resolverla, que nosotros estamos tratando de asumir alternativas a esto, pero no a espaldas de nadie, Juan, Pablo, sino para ver cómo nos ponemos al frente de esta institución y cómo Juan empieza a tratar de resolver él con su mirada, si no, no puede resolver nada con su mirada. ¿Cuántas notas o cuántos diálogos vos tuviste la supervisión porque no estabas de acuerdo con cómo funcionaba el instituto? Perdón, ¿quién nos da el libro de actas? Sí, pero no, chico, después... Sí. No, pero yo también me quiero ir a la reunión de consejo de abril. Pero estamos... Es parte de la anomalía de la institución. Está en secretaría. ¿Decía la chica de alumnado que te va a ver? No, Rana. ¿Están en el escritorio de Martín? Ahí están. Es la única vez que hay. ¿Se entiende, Juan? No, si cada vez, no puede haber, el que se tiene que comunicar con la supervisora en relación al funcionamiento institucional sos vos. Sí, de hecho. Está bien que lo haces, pero no puede tener dos voces, porque si no la supervisora advierte que hay una crisis institucional. Y si él, como regente, se va a dirigir a la supervisora, es en función de un acuerdo previo con el director. ¿Se entiende eso? Si eso no ocurre es porque hay una crisis del equipo de dirección, una crisis política, porque no hay acuerdo. Vos decís, sí, pero a mí me ampara la ley, el derecho, la normativa. Sí, no, estoy seguro que eso. Pero en relación a la vida institucional, al primero que generaste la crisis es a Juan. Y si el consejo hace un acuerdo y vos no estás de acuerdo, y el consejo? Porque es la vida institucional y es la responsabilidad política del director y del consejo consultivo. No es del regente. El regente en eso es subalterno del director y es parte del consejo consultivo. No sos más que el director ni que el consejo consultivo. Si no entendés eso, se incendia la institución. Eso, Juan, para que lo pensemos, establezcamos el vínculo, las reuniones necesarias, individuales o colectivas, para que esto no vuelva a ocurrir. Y Pablo, ve esa forma de actuar, porque generás una crisis política a resguardo de las normativas. No estoy de acuerdo, estoy seguramente de acuerdo, a mí no me importa, ahora no me interesa. Pero desde lo político sí me interesa. Porque estamos en un berenjenal, es una crisis hoy, donde lo que pasó el año pasado todavía no está resuelto. Y no te interesa. Porque seguís viendo vos que lo importante es el libro de asistencia. Pero no le resuelven el trabajo a Marisa y a Martín y la responsabilidad política tuya, Juan. Porque lo que no está funcionando te viene encima a vos. ¿Está? Entonces, eso es solidaridad con los consejeros, con los compañeros de trabajo y con el director. Eso es para reflexión política, desde otra mirada. En algún momento tratar de correrte de las normativas, porque las rompiste. Superaste la autoridad del director. No, bueno, yo básicamente lo que quería decir era que primero que me pareció violenta la forma de cómo contestaste a Mercedes, y que segundo, no podía haber un uso de la palabra cuando nadie estaba tomando registro ni estaba siendo el moderador. Entonces no había ningún uso de la palabra, ninguna facultad de uso de palabra, porque ni siquiera habíamos empezado a sesionar. Entonces me parecía que primero había que organizar eso y en una charla, en una conversación, cualquiera podía interrumpir o comparar. Y que además de eso, todas las cuestiones que estabas planteando ya habían sido tratadas y resueltas y vueltas a tratar en distintas reuniones de consejo, en distintas instancias, y siempre parecía que quedaban claras, pero básicamente volvemos a lo mismo de siempre, y que en base es eso, se visibiliza lo que está pasando hoy en la institución, de que ningún conflicto se cierra, ningún conflicto se resuelve, todo queda, todo se dilata en el tiempo y después termina decantando porque el tiempo ya les quitó la regularidad, les quitó la posibilidad de seguir cursando, etcétera, etcétera, los estudiantes, nada se resuelve, todo se termina diluyendo y el estudiante siempre termina perdiendo porque por el tiempo no hay más posibilidades para retrotraer ninguna situación. Y eso también se ve porque siempre los estudiantes, como lo dije en la reunión pasada, hablan con uno, les dice una cosa. Después van y hablan con el otro y les dice otra cosa. Y vos la reunión pasada planteabas de que vos podías tener tu postura. Sí, la postura, cada uno puede tener la postura que quiera. Pero en un instituto, en un equipo directivo, la comunicación y las decisiones tienen que ser una. Estemos o no estemos de acuerdo, pero tienen que llegar a un acuerdo y decirlo. Entonces todos le vamos a decir al estudiante, esto es así, esto de otra forma, vos tenés que hacer esto, vos no hagas esto, porque si no, no puede, uno sí, o después el otro te dice no, o habla con el regente y el regente te dice no, eso a mí no me compete, y le terminan dando vuelta y no se le responden una carta, por ejemplo, a un estudiante, por citar un ejemplo que ahora me acuerdo. Entonces hay que rever, hay que ver las actitudes que estamos teniendo y fijarnos de que cómo vamos a actuar como institución, que lo vengo diciendo siempre, y sobre todo que cómo vamos a actuar sobre los estudiantes, qué mensaje le vamos a dar. Primero, lo que primero pido es que le demos claridad, porque no puede ser que el estudiante vaya a consultar y que siga con las mismas dudas o siga más inseguro del problema que ya traía, porque le dicen no y después otro le dice que sí, ve un reglamento, el reglamento le dice que sí, pero después van a regencia y le dicen que no. Entonces, sí, pongámonos a trabajar de verdad y veamos las cosas como tienen que ser, tratemos las cosas como se tienen que tratar y tratemos de resolver los conflictos. No podemos permitir que este año siga pasando lo que pasó todo el año pasado, que todos los conflictos que tuvieron los estudiantes, ninguno se pudo llegar a una solución buena, porque todo se dilució en el tiempo después y no se pudo llegar a nada. Y este año no puede seguir la cosa así. El malestar de los estudiantes cada vez más grande. El año pasado tratábamos de contener la cosa y que el estudiante no estuviera sufriendo, no estuviera viendo la crisis de la institución, pero este año ya desborda y no podemos, y este año dijimos no vamos a seguir ocultando nada, porque si no, estamos poniendo responsabilidad en nuestra espalda que no nos compete. Entonces este año decidimos, y creo que es lo correcto y lo que todos tenemos que hacer, es que visibilizar y demostrar las cosas como son, para que se sepan quiénes son los responsables, quiénes se tienen que hacer cargo y que a dónde tienen que apuntar los estudiantes para saber que a dónde se les están cortando sus derechos. Eso nada más. Yo acuerdo con los dos Gabrieles. Lo que sí me gustaría aclarar unos detalles y que descontro ver ahí Gabriel Acosta. El profesor. Respecto a que vos nombrabas la anomalía de, sobre todo de los acuerdos, el tema es que no hay ninguna anomalía en esos acuerdos. Por eso simplemente acordar, justamente lo que decía Jorgelina, estaban dentro de las atribuciones que tiene el director, entonces no hay ninguna anomalía en ese respecto. Entonces es más grave aún. Eso aclararlo. Lo otro que decías vos también es que puede estar incendiada la institución como a futuro. Para mí ya lo está. Y respecto a los señalamientos que estaba haciendo Gabriel, lo estaba haciendo vos al regente, yo lo he hecho, creo que todos lo hemos hecho, del cambio de política que a lo que referimos con estos señalamientos. Yo no veo ninguna esperanza ahí, porque la venimos haciendo desde el año pasado, directamente, sin ningún tapujo, en el sentido, acá siempre es un ping-pong con el regente sobre estos asuntos, sobre los asuntos institucionales, y eso que no llegamos a acuerdo, que no llegamos a resoluciones, tiene que ver con ese ping-pong. Y uno, ¿qué diría? Bueno, ¿cómo se resuelven las cosas? Es cambiando las formas de resolución, las formas de miradas que vos decías recién acerca de la situación. Pero no se ven. Es decir, ya tiene un periodo casi de un año estas situaciones y sin embargo cada vez se complejizan más, se potencian más. Bueno, hay cosas que son irreversibles, que es lo que pasó con los estudiantes, de la pérdida de regularidad, de toda una cosa que discutimos muchísimo, y sin embargo no se pudo hacer nada desde este lugar que es el lugar de decisión política. Entonces yo no veo mucha esperanza en el cambio de actitud del regente, porque ya se lo hemos dicho, no sé quién no le dijo sobre eso, sobre, y no es actitud de conducta, es actitud de política. Bueno, yo no sé, la verdad, no sé. Bueno, yo con respecto a lo que yo quería responder a lo que planteaba Jorgelina, para aclararle a los compañeros que estuvieron el año pasado específicamente lo que ella está planteando, principalmente porque son medias verdades, ¿no? Las dos medias verdades que ella planteó, que es la primera, efectivamente, nosotros esto ya lo tratamos, efectivamente el director planteó que por el Royce él tenía la facultad de decidir sobre el horario personal, pero a Jorgelina le faltó la otra parte de la verdad, que es la siguiente. Yo, como se lo acabo de decir, agoté todas las instancias para hablar con personal de alumnado, de secretaría y de biblioteca con respecto al horario, hasta que llegué a diciembre y presenté, ya había agotado, eran 6 meses, presenté una nota para Juan y otra para la supervisora. La supervisora respondió en febrero, le respondió a Juan, le mandó una nota pidiéndole la declaración jurada a todo el personal de alumnado, secretaría y de biblioteca, porque quería saber cuál era el horario. Eso me contaba. Y después, lo que se hizo, según lo que me comentó Juan, porque yo en esa reunión no estuve, que fue en febrero, fue un acta que se dejó sentada en el libro de dirección, cosa, en donde se acordó que el personal de alumnado, secretaría y biblioteca iba a cumplir su horario de 6 horas reloj de lunes a viernes. ¿Es así, Juan? Esa es la otra media verdad que le faltó a lo que planteó, porque ya planteó una parte. Hasta la otra. Con respecto a la otra media verdad que planteó Jorgelina, yo efectivamente los viernes me retiraba a las 18 horas. ¿Qué es otra vez? Pero nosotros habíamos hecho un acuerdo con Juan, y ya lo venía haciendo mi asesora, Mónica, que era cumplir las 30 horas reloj, o sea, son 6 horas por semana, son 30 horas reloj. Entonces yo cumplía las 30 horas reloj. ¿De qué manera? Entrando los martes y jueves a las 2 de la tarde, o sea, de 2 a 4, son 2 horas y 2 horas, para que a las 14:40 estuviera todo abierto, las instalaciones, no solamente las instalaciones de lo que es la llave, etcétera, sino todo el tema de que esté en condiciones todo para que se pudiera comenzar. Entonces, lo que le faltó comentar a Jorgelina es esta instancia, ¿no? Es decir, yo las 30 horas las cumplía de esa manera, o sea, en vez de cumplirla 6 horas por semana, cumplía los martes y jueves, en vez de hacer 6 horas, hacía 8 horas. Y después, se cerraba con respecto al tema de los viernes. Con respecto, entonces, en ese sentido, el acuerdo fue hecho con Juan, digamos, no hay ningún problema. Con respecto a lo que planteas vos, Gabriel, lo que plantea Martín, o sea, yo respeto que tengamos diferentes perspectivas, la respeto, me parece que es parte del espacio público, no nos tenemos que pensar igual, ¿no? Entonces, con respecto a lo que vos planteabas, de que yo estoy tomando atribuciones del director y que yo estoy teniendo actitud fuera de mis atribuciones, ¿no? Yo tengo otra perspectiva. No hay duda. Que no corresponde con tu mirada, ni con la de Martín, ¿no? Ni con la de Juan. Seguro. Ni con el consejo. No nos comparte. O sea, ¿cuál es la perspectiva diferente? Yo, cuando asumí en junio, le pedí a su profesora que venga, ella vino en junio, tuvimos una reunión interna, en donde todo el tema que yo después desarrollé, yo lo planteé en público, que es, con respecto a todo lo que después fui planteando, el horario, que había que ver, el tema de las adscripciones, que había que visibilizarlas, ¿no? O sea, con la actitud de que se conozca la formación, etc. El tema de los reglamentos, si podíamos, fue una pregunta en junio, ¿no? Si podíamos nosotros tener los reglamentos internos sin haber sido aprobados por el Ministerio, yo le pregunté a la supervisora, o sea, mi pregunta fue en ese sentido. ¿No? ¿Y a Juan le preguntaste sobre eso? ¿A Juan también le preguntaste? ¿Por qué no le dejaste que canalice él, si él es el director? Perfecto, yo esperé un tiempo. O sea, uno espera un tiempo. ¿A Juan esperaste un tiempo? No hay respuesta. Entonces, punto. Yo esperé. No, bueno, está bien. Esa es la mirada de ustedes. O sea, yo me permito otra mirada, que es la siguiente. Si yo entiendo, porque consulto en todos los institutos, ¿no? En donde los reglamentos internos necesitan ser aprobados para desarrollar, por ejemplo. Entonces, se lo planteé a Juan, esperé un tiempo como para fundamentarle, etc. Bueno, o sea, Yo lo que tengo que hacer, capaz vos lo tomás como denuncia, para mí no es denuncia. Para mí es plantear, durante el tiempo, plantear otra mirada y justificarla. ¿Por qué por escrito? Por escrito porque como ya, digamos, todo lo que podía hacer por la palabra, que fueron seis meses, lo hice y entendí que tampoco había respuesta fundamentada al otro lado, entonces mi idea cuál fue, dejar sentada una posición, no fue una denuncia. Para hacer una denuncia, uno tiene que primero generar un fundamento, segundo, instalar cuál es el problema legal y tercero, accionar para que haya una condena, ¿no? En ninguno de los casos eso se dio. Respeto que vos lo tomes como una denuncia, está bien, es tu mirada, no es la mía. Entonces, con respecto a eso, la supervisora respondió por escrito, ella misma, pero no a nosotros. Como si ustedes ven en el correo que la mayor envié, la supervisora respondió a todos los institutos que están bajo su jurisdicción. ¿Te respondió a vos? No, respondió a todos. ¿A partir del reclamo que vos hiciste? Claro, pero respondió a todos. O sea, porque la respuesta está clara, que la respuesta es para el Consejo Académico, si lo dice por escrito. Un minutito, te pido. En este contexto le hables a Juan porque está quebrado. Sí, perdón. La situación, Pablo, la respuesta que le tenés que dar es al Consejo, pero es a Juan. Ya se la di a Juan. ¿A Juan se la diste? ¿Y esto es la situación? Lo que pasa es que, a ver... ¿Esta es la situación? A ver, Gabriel... ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? ¿Sí, te estoy escuchando? ¿Estos son tus principios para manejarte y para construir una institución? Lo que pasa es que yo vengo desde junio intentando... por. Vos me estás hablando exclusivamente desde tu mirada, desde una cuestión individual. Ahora te pregunto, ¿esto es una institución con montones de actores sociales y actores políticos? Cuando yo te digo que vos lo que hiciste es una denuncia política, es dejarlo en evidencia que el director no actuaba de acuerdo a sus normas. ¿Sabés lo que...? Vos no lo viste de esa manera. El supervisor, tampoco, la institución... Que si no hubiera accionado el supervisor no accionó. No van a accionar. No, discúlpeme. Juan, están en una situación muy compleja. Porque vas a tener que resolver cómo conducir una institución con estas características. Estamos quebrados. Estamos en una situación de crisis, Pablo. Eso es lo que no entendés. ¿Y sabés por qué? Porque la reformulás a esta crisis desde tu mirada. Y ponés, toda esta institución no funciona de acuerdo a tu mirada, no funciona. ¿No te pusiste a pensar eso? Puede ser que haya montones de cuestiones que tendrían que resolverse, no sé, habría que verlo. Pero te vuelvo a decir, las normas son una parte de la institución, son una base, no es lo único. Fíjate vos que de tanto apego a las normas, rompiste un acuerdo como equipo directivo. Empezaste a funcionar solo, Pablo. Y si vos lees tu correo, traje estos dos correos, el que dijiste a la sección y el de lo bien que estamos como institución que enviaste hoy. Sí, bueno, si lo vemos así, estamos marchando, estamos funcionando, estamos jodidos. Discúlpenme la palabra. Pero estamos complicados. Y ¿sabes qué me preocupa y me está costando? Es esto de que está a la par, Juan, y si Juan está así... No es porque no hubo ningún error de parte tuya, no podés tener tanta soberbia, Juan, Pablo. Es una actitud soberbia en el sentido de que no aceptás, vos decís, vos escuchás, pero lo traducís de acuerdo a las normativas. La vida institucional, si la vamos a mirar de las normativas, estamos jodidos. No vamos a poder resolver nada. Siempre, a mí me sorprende ese tanto apego porque es arcaico. ¿Eh? Es arcaico. Encima estamos con un ROI del año 86. Son 42 años del ROI. 32. 32. Pero vos sabés que todo lo que yo... 2018... Gabriel, 32. Todo bueno. mi dos pero hay una cuestión. No tiene que ver con los Rockies. Está bien. Pero Pablo, ¿a quién ser? Yo quiero saber cuál es tu objetivo. Pero hagamos un diálogo, porque si no estamos todos descargando y... Pero, por favor, responde. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Servir al sistema, digamos, en el sentido del sistema de normas y de reglas, o hacer que la institución funcione? Porque se están encontrando los dos objetivos. Mirá, porque las reglas son para el buen funcionamiento, pero vos servís a las reglas que no están sirviendo para el buen funcionamiento. Entonces no se trata solamente de ser legalista, digamos, tener una mirada puramente administrativa y legalista. Y no, date cuenta que no está funcionando, estamos todos diciéndote lo mismo, no puede ser que estemos todos equivocados, que seas el único que tenga la luz de la verdad. Puede ser que realmente reflexiones, pero no expliques el mecanismo de funcionamiento de por qué hiciste tal cosa a la luz de la normativa, sino de por qué se hace tal o cual cosa a la luz del funcionamiento, que es lo que está diciéndote el profesor. ¿Sirve? ¿Me estás preguntando? Sí, te estoy preguntando. Sigamos dialogando más, chicos, porque francamente hasta la nadie tiene nombre y yo no me voy a hacer cargo de esto sola. Mucha conversación, hay cosas muy gruesas que se están diciendo y si nadie se pone... ¿Qué pasa? No, que... No. Porque en realidad yo creo que no fue una reunión así nomás. No, se volcó todo lo que de alguna manera está en la cabeza de todo el mundo, entonces fue una reunión sumamente importante, muy rica en muchas cosas, pero yo diría que lleguemos hasta acá. Sí. Porque no estamos con secretario, nadie más tomó nota, y esto tiene una informalidad que se nos va a la cabeza a nosotros, una rabia, y quedó en la nada. No sé si escuchaste, están los supervisores. Por eso hice la cara. Julie dijo estar a supervisores y se fue. Sí, el tema es que en este contexto claro, no sé qué le digo. Sí, que venga. Está bien, pero sobre todo para creo que ahí lo bueno sería no escalar el conflicto, sino pensar encontrar de alguna manera un camino para solucionarlo. Que se quede el equipo directivo de las explicaciones. Sí, nosotros no tenemos nada que explicar. Y sí, además no estamos funcionando como consejo porque claro, no hay un funcionamento formal. Yo creo que como grupo docente. Sí, estamos conversando. Quedarnos de alguna manera. No tenemos registro. Algo no tenemos que nada. Hasta se puede tomar como que el consejo es violento. Así que yo creo que, francamente, si vino la directora, la supervisora, debe ser para hablar con ellos y hablar con ellos. Es lo que yo emociono. Está muy bien. El consejo tiene razones más que suficientes para no sesionar hoy, porque sin secretario. Así que bueno, expliquen eso, que el consejo decidió retirarse como el secretario y por qué, si vino la supervisora, debe ser para hablar con ellos. A nosotros se nos convocó para hablar con la supervisora. No, a nadie. Iba a venir la otra reunión de consejo que yo le mandé, porque ahí me había informado. Pero hoy no, otro burla. Quedó la respuesta a lo que decías vos, pero bueno, me interesaba. Esto yo lo voy a mandar para que cada uno acote lo que... ¿Esto se va a hacer acá? No sé si estamos todos de acuerdo, que era, pero... Es un registro. Es un registro de la reunión. Sí, para mí algo debería quedar. Es una reunión. Bien. ¿Y después cómo se va a proceder? No podemos firmar si estás de acuerdo con lo que dice el registro, pero... Claro, pero la rendición de penal y demás se va a convocar a la ley. Sí. La verdad es que... No, es parte de la anomalía, es decir, no funcionar como consejo, digamos, deviene en toda una complejidad enorme. Y si cada reunión de consejo... ¿Cómo? Podemos tomar al menos... Una plenaria sin este... Vamos a... Sí, no, pero... Hay necesidades también de esa plenaria. Miles. La necesitamos. ¿Podemos tomar esta decisión de la fecha de la plenaria? ¿Eso se puede? Para tener no la estamos plenaria. Y no, ya siempre. ahora cuando vuelvan. O sea, digo, si no, lo que digo es sin secretaria y eso, digamos. ¿Quién si dijo actualmente la fecha de la No tenemos espacio para reunirnos a tiempo y la plenaria realmente está siendo muy esperada, porque en el caso de lengua hay un edicto, hay que decidir quién nos va a ocupar, y más los chicos están sin clases, necesitamos resolverlo, estamos disparando el dinero. Juan Carlos, nosotros tenemos miles de cosas también de la sección por resolver. Lo que te digo es que es parte de la crisis que no podamos resolver una fecha de plenaria. ¿Cómo hace? ¿Quién la sostiene además? Claro. Bueno, por eso preguntaba si era posible. ¿Que podemos poner una fecha? Sí, pero después, ¿cómo le diría que le mandamos a los secretarios que ya pueden? No sé, es muy complicado. No pasa con el secretario. Pasa que aparte, estén por lo menos para la hora. Sí. Porque tal cual. Yo no lo veo posible. La final no. No veo el sostén institucional para hacerlo. Por eso preguntaba si era posible que llegáramos a ese acuerdo para tener plenaria. Bueno, si tendríamos reunión de consejo, por supuesto podríamos discutirlo, claro. Pero no tenemos. Bueno, por eso digo. Bueno, tenemos reunión de consejo en los últimos días, con la tarjeta que va a haber secretaria. Claro. Hacemos así. ¿Y tenemos esa tarjeta? Claro, igual es. Sí. Lo que sucede es que, a ver, que vengan los secretarios, es lo que decía Gabriel, es trabajar el tema, que hay un conflicto ahí, por eso no existe. No es porque no vienen, porque no quieren. Claro, por eso. Va, no quieren venir. Tenemos la certeza, porque un problema no está. A ver, lo digo así, más básico. María Isabel, que no venga, está bien porque está cuidando su salud subjetiva y psicológica, física, etcétera. Y integral, agrego, en cualquier momento Juan tampoco va a dejar venir. Bueno, sí, estuvo quebrado hasta recién, estuvo soportando la reunión. No sé por qué se quedó. Tranquilamente se podría haber ido, porque estaba mal. ¿Vos querés tomar la palabra? No, ya está. Quería decir. Sí, ya esto es muy informal. Era esto, que nadie estaba preparando, que Juan estaba llorando. Estas son las consecuencias. No paraba de llorar. Entonces, vos querés servir reparando eso. Al sistema en sí, sin solamente ser un regulador de las normas, o querés hacer que la institución funcione. Porque son dos caminos diferentes a tomar. Y la postura que estás tomando no está sirviendo. Entonces, le pregunto. Mira, te respondo. Yo, digamos, respeto todo lo que la posición, una posición diferente a la mía. Yo lo que hice siempre, desde que empecé acá, como entrenador gente, es poder entender si mi posición era cierta o no. Obviamente, si como ya el consejo venía con, por ejemplo, son tres temas. Lo que yo planteé desde junio hasta ahora. Tres temas. Los reglamentos, si podríamos tomar como ser los reglamentos aprobados y borradores, el tema de el control de asistencia, que se hacen los dos tributos, y el tema del horario de personal administrativo y biblioteca. Yo lo único que quería era saber si lo que yo estaba planteando era cierto o no. Nada más que eso. Si a mí se me decía, mira, lo que vos estás planteando no es válido. Es válido desde la normativa, pero el apego a esa normativa y hacer correctamente eso lleva a que la institución no funcione. Por eso te pregunto. Pero lo que pasa es que son tres cosas que. A ver, si vos crees que vos la te respondo, ¿sí? Entonces, lo que estoy planteando son tres cosas que para mí entender eran básicas. ¿Sí? Pero desde el punto de vista general, solamente. No podemos hacer esto. ¿Qué vas a tener? No sé.